¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

Thank you. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mm-hmm. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.